Así viene este martes 23 de mayo. Y atención, porque Alicante y Murcia suspenden las clases en una treintena de municipios por alerta de fuertes lluvias. De inmediato pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Cae un 0.05% la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo alcanza los $76.18. Sube un 0.23%. También registra una subida del 0.56% el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.305 puntos. Continuamos repasando la actualidad. Los principales datos del día. El gobierno envía al Congreso la ley que garantiza la paridad en las grandes empresas. Pero sin duda alguna la noticia más importante en el plano económico la encontramos en los Estados Unidos. Porque el país podría entrar en cese de pagos si no se ponen de acuerdo el Partido Republicano y el Partido Oficialista, el partido que gobierna, los demócratas, con el presidente Joe Biden. Ha habido una reunión entre Biden y McCarthy sobre el techo de la deuda, pero ha terminado sin acuerdo. Eso sí, confían en lograrlo pronto. En España se sigue hablando, ya entrando en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Se sigue hablando de lo sucedido en el estadio Mestalla, en el compromiso entre el Valencia y el Real Madrid. La fiscalía ha abierto diligencias por presunto delito de odio en los insultos al jugador Vinicius Junior del Real Madrid. Estamos hablando de insultos racistas. Continuamos repasando las noticias más importantes del día. Vamos a lo que tiene que ver con inmigración. Atención a este dato. El 32.4% de los nacidos en España en 2021 tenían padre de origen extranjero, según un estudio de CEU. Cae en la línea, esto en Cádiz, una trama que favorecía la llegada de inmigrantes con cartas de invitación falsas. Continuamos repasando las principales noticias en materia de inmigración. También decirles que la lucha contra la inmigración en Reino Unido divide al Partido Conservador. La presión sobre el primer ministro Rishi Sunak para que adopte una política más dura en esta materia ha subido un nuevo escalón tras la Conferencia Nacional Conservadora. Así arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas de actualidad. Ahora damos cuenta también de las noticias más importantes al otro lado del Atlántico, un titular para destacar. Y lo encontramos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha anunciado la suspensión parcialmente del cese del fuego contra la guerrilla de las FARC o las disidencias de las FARC. En Colombia, hoy también están pendientes sobre el juicio que le siguen al presidente Álvaro Uribe. El juez que lleva el caso leerá el fallo este martes, también podría ser este miércoles. Penalistas hablan de los cuatro escenarios en que se podrían esperar. Más adelante, aquí en el Café Mañanero, en el monólogo de actualidad, daremos una mirada a este caso del que está pendiente la política colombiana y la sociedad en general. Así arrancamos el Café Mañanero, dando cuenta de las principales noticias del día. Y en lo que tiene que ver con los deportes, una vez más tengo que decirles que la Fiscalía de Valencia ha abierto de oficio una investigación para determinar si los insultos racistas proferidos a Vinicius constituyen un delito de odio, según el informe del Ministerio Fiscal. Ya en lo que tiene que ver con deportes, netamente, es decir, lo meramente deportivo. Hablamos de la fecha número 35 de la Liga Española de Fútbol, que empieza entre semana. Más adelante estaremos con toda la programación. Y también se reinicia el Giro de Italia tras una jornada de descanso. Entra ya en la última semana. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día. En lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, el saludo musical es por cuenta de los Enanitos Verdes. Se trata de una balada muy, muy popular en América Latina. Por acá se conoce muy poco. Y hoy lo que encontramos es una historia sobre esta canción. Disfrutemos entonces del Lamento Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Daño. Escuchen el Café Mañanero. Estamos disfrutando de la canción Lamento Boliviano, uno de los éxitos del cancionero en lo que tiene que ver con baladas de América Latina. Son los Enanitos Verdes, una agrupación argentina. De acuerdo con la letra de la canción, fácilmente se puede deducir que trata de un amor fallido o con problemas. No obstante, existen muchas expresiones y versos que son dignos de análisis o explicación. Pues no en todas partes de Latinoamérica podrían entenderse. En un primer momento, la expresión Lamento Boliviano, que es el mismo título de la canción, se utiliza de manera frecuente en Argentina para referirse a que una persona se está quejando de manera constante por algo, como la persona de la canción, quien habla constantemente de su desamor. Ahora bien, otra de las frases más icónicas dice: nena, yo estoy aquí. Nena, no te peines en la cama, borracho y loco, que los viajantes se van a atrasar. Corazón, a simple vista, esta podría ser difícil de comprender, pues no tiene una conexión evidente. En Crónica de una muerte anunciada, el escritor colombiano Gabriel García Márquez escribió la siguiente frase: lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche, que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas. De esta forma, la canción Lamento Boliviano de Enanitos Verdes está relacionada con el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Las historias en las canciones también son parte del Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Así empezamos en el día de hoy. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos con una noticia que tiene que ver con inmigración. Atención al dato que ya les anunciamos al principio de nuestro programa. En 2021, el 32,4% de los bebés nacidos en España contaban con al menos un progenitor extranjero. En la gran mayoría de casos, ambos, siendo por procedencia el origen más común el hispanoamericano, africano, europeo y asiático, según se recoge en el informe Inmigración del Observatorio Demográfico, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Valencia. Los expertos que han realizado este trabajo han explicado que el cambio demográfico que se está registrando en el país en los últimos años en este sentido no tiene precedentes. Según el estudio, Girona es la provincia que más bebés de padres extranjeros vio nacer hace 2 años. De hecho, más de la mitad de ellos, el 50,9%, reunían estas características. Le siguen Lleida, Barcelona y Baleares con el 45%. Madrid con el 39% y Valencia con el 31%. En líneas generales, los expertos han indicado que desde la segunda mitad de los años 90, la inmigración creció en España de forma exponencial, pasando de 1.067.478 extranjeros empadronados en mayo de 1996 a unos 7,5 millones a comienzos de 2022, es decir, un crecimiento de más de un 600%. A su juicio, esta magnitud de la transformación sociodemográfica es histórica tanto por la magnitud como por la brevedad temporal en la que se ha producido. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río y el avance de la Latino Deportes, el resumen de la actualidad deportiva. Adolfo. Comenzamos con los dos duros pronunciamientos por parte de dos mandatarios con respecto al caso Vinicius Jr. Y es que uno de ellos ha sido contundente y es Lula da Silva, el presidente brasileño. Asimismo, el presidente español, Pedro Sánchez, también se pronunció de manera contundente y pide que se acabe el racismo y la xenofobia de una vez por todas en los estadios españoles. Continuamos con la Liga Española, porque precisamente tendremos encuentros muy importantes en estos tres días, y entre ellos estará el partido precisamente del Valencia Club de Fútbol, que será otra grandísima final si quiere continuar en la Liga de Primera División. Continuamos con el Giro de Italia, porque hoy tenemos la super etapa y en donde los grandes favoritos tendrán que darlo absolutamente todo, porque es una etapa totalmente para los grandes escaladores y para los que aspiran a realmente llevarse este Giro de Italia. Y el Mundial Sub-20, que continúa con grandes resultados e interesantes aportaciones de los países que están en la pelea por esta copa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos ahora con Diana Calle, que nos tiene esa frase inspiradora. Diana, buenos días. Muy buenos días. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera, y en la página web latinosfm.es. La frase para hoy, recordando el Día Mundial de las Tortugas. Las tortugas pueden decir más sobre el camino que las liebres. Esto escrito por Khalil Gibran. Claro. Tienen más tiempo, ¿no? Así es, lo conocen mejor. Avanzamos en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Fútbol Femenino, al igual que este martes 23 de mayo se conoce como el Día Mundial de la Tortuga. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las celebraciones y aniversarios del día, recordamos que hoy es el Día Mundial contra el Melanoma, al igual que el día de hoy se están cumpliendo ya 6 años del fallecimiento del reconocido actor británico Roger Moore, uno de los inolvidables agentes 007, el segundo James Bond de la gran pantalla. Gracias, Carlos. Bueno, hoy tendremos a la abogada Luz Piedraíta. Estaremos hablando acerca de la nacionalidad. Esto en el apartado, desde luego, de asesoría jurídica. Y por otra parte, estaremos también con Esteban Beltrán, el director del Movimiento contra la Intolerancia. Estará abordando concretamente el caso Vinicius Jr. La pausa y ya regresamos. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón,

atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste, cerré los ojos porque me dolió mirarte. Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj y le sonreías. Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía. Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras. Ay, me ingenié hasta lo imposible porque te quedaras. Supliqué hasta el cansancio para que entendieras tú mi vida, que el cielo lo había bajado si así lo quisieras. Y ahora vuelves como si nada, y aquí no hay nada. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Soy tu vida. Estamos escuchando a Daniel Calderón. Nos presenta una nueva producción discográfica que, entre otras cosas, es un homenaje. Iván Calderón es uno de los artistas más recordados y queridos por toda la industria musical de Colombia y de sus fanáticos, según reseña el diario El Tiempo en una nota que publica hoy en su edición digital. Su historia musical sirve como gran referente aspiracional para... Sí, ¿cómo te atreves a llegar? Aspiracional para las nuevas generaciones de músicos que nacen a diario. Artistas y agrupaciones como Los Inquietos del Vallenato, Luis Mateus, El Binomio de Oro, Jorge Celedón, Penchi Castro, Silvestre Dangón, Giancarlo Centeno, Margarita Doria, entre otros talentos, son la muestra de gran calidad en que tiene esta gran leyenda musical de Colombia. Tras el infarto al corazón que sufrió Iván Calderón, Daniel experimentó un profundo agradecimiento por tener a su padre aún más a su lado. Este sentimiento de gratitud y amor familiar lo inspiró a emprender un proyecto musical que honra la trayectoria de la icónica agrupación a la que han dedicado su vida, Los Gigantes del Vallenato. En la producción Dos Épocas, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato despliegan su talento y pasión interpretando los más grandes éxitos de esta agrupación, creados y producidos por Iván Calderón. Aplaudimos desde aquí este homenaje que le rinde entonces Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato a su máxima figura creativa, Iván Calderón. Todo un personaje, todo un referente, desde luego, en la música vallenata, dentro y fuera de Los Gigantes. Un abrazo para Iván Calderón. Está en proceso de recuperación. Y bueno, la verdad es que ya incluso ha reaparecido en los escenarios, en las grabaciones, que son lo suyo. Y es que vive precisamente de la música. Dos Épocas ya está en el mercado, disponible para todos sus seguidores. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Así damos cuenta de lo que tiene que ver con el mundo de la música. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Bien, vamos ahora mismo con un segmento muy importante. Hablamos del monólogo de actualidad. En breve estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta abordando el tema de la nacionalidad, ya en el apartado, insisto, de asesoría jurídica. Vamos entonces con el monólogo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Thank you. En el monólogo de actualidad hoy nos hacemos eco acerca del caso Vinicius. Y digo el caso Vinicius porque lo que sucedió en Valencia apenas es lo último. Dicho de otra forma, ha sido la continuidad de una práctica sistemática en los estadios de España. Y vamos con las reacciones. Lo primero que destacamos es que la Fiscalía de Valencia investiga los insultos racistas contra el jugador en el estadio Mestalla en el compromiso ante el Real Madrid. Por otra parte, encontramos también una denuncia del Real Madrid ante la Fiscalía General del Estado. Ocurrió concretamente este lunes. El Real Madrid denunció que ha presentado, o anunció mejor dicho, que ha presentado esta denuncia como acusación particular por el delito de odio y discriminación para que se investiguen los insultos racistas hacia su jugador aquí en el Estadio Mestalla. Pero insisto, habría que ir mucho más allá. Y encontramos a partir de ahí pues una serie de declaraciones que van desde el presidente del Real Madrid, que se reunió ayer con el jugador para mostrarle su apoyo y su cariño y para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. Esto de las últimas consecuencias me parece muy interesante. No sé si el país está abriendo los ojos un poco tarde, porque a Vinicius Jr. se le viene insultando desde hace mucho rato. Y no desde este año, desde tiempo atrás. La responsabilidad no es solamente sobre la federación que se ha pronunciado. Ahora empiezan a tirarse la pelota unos y otros. Porque vamos encontrando precisamente la Asociación de Futbolistas Españoles y el Movimiento contra la Intolerancia también han presentado una denuncia ante el Área de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Según un comunicado conjunto, las dos organizaciones rechazan por completo la inadmisible o el inadmisible comportamiento de algunos aficionados y entienden que se debe actuar ya y de manera contundente ante hechos tan graves que, por desgracia, no son aislados. El sindicato de futbolistas recuerda que ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión del Pleno de la Comisión Antiviolencia sin haber recibido respuesta por el momento y reclaman la convocatoria inmediata al respecto. Los dos organismos creen que la Liga, la Federación Española y el gobierno disponen de los mecanismos disciplinarios necesarios para actuar con la suficiente contundencia ante este tipo de actos. Nos preguntamos qué están esperando para actuar. Pero hay más, hay más. De acuerdo al reglamento, para estos casos, un partido se puede suspender cuando surjan este tipo de discriminación, cuando se percaten del racismo. Hombre, uno lo ve perfectamente en las campañas de la FIFA, de la UEFA, de los organismos internacionales. Si hay algo contra lo que se está pronunciando la FIFA, el fútbol en general, es precisamente contra el racismo y la discriminación. Yo no sé si exista otra causa sobre la que se pronuncien con tanta reiterancia, ¿no? Y creo que no le falta razón, visto lo que ocurre en los estadios de España. Ahora bien, ¿están actuando las autoridades? Parece que no. O por lo menos no lo suficiente. Se requiere evidentemente entonces ante este caso aplicar las normas. Y es aquí donde surge el interrogante. Si esto se ha venido repitiendo a lo largo de toda la temporada, Vinicius Jr., más allá de lo que ocurre en las gradas, de lo que ocurre en las afueras del estadio, también es el jugador que más faltas recibe en todo el fútbol europeo. Claro, es un talento. ¿De qué manera se le protege a Vinicius Jr. dentro y fuera de las canchas? Debo decirles que en el compromiso ante el Valencia, ya Vinicius Jr. recibió insultos cuando ingresó al estadio. ¿Qué dice el protocolo sobre este particular? ¿En qué momento se debe actuar? ¿Solamente se castigan los casos que ocurren dentro del escenario deportivo? Al fin y al cabo son los mismos fanáticos que luego ingresan y son los mismos que continúan insultando. Se requiere de una actuación ejemplar contra los racistas. Hombre, se está diciendo no, que en España no es un país racista. Ni España ni Francia. Y es difícil encontrar ahora mismo un país donde se diga que sea racista, a pesar de que encontramos algunos gobiernos, por ejemplo, como el de Túnez, ¿no? Pero sí hay racistas en todos los países, desafortunadamente. Es una lucha que hay que continuar. De pronto el racismo se nota, es visible cuando ocurre con un jugador como Vinicius Jr., que es una estrella internacional del fútbol. Pero el racismo está también en las calles, está en los restaurantes, está en otros sectores. Cuando el racismo es contra aquellas personas que no tienen capacidad de ser visibles. Esta apenas es una muestra de racismo, insisto, no termina con el caso Vinicius Jr. Simplemente es un caso visible. Y repito, si existe ya un protocolo para actuar en estos casos, ¿por qué no se aplica? ¿O cuándo se va a aplicar? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, no sin antes expresar desde luego nuestro más profundo rechazo a cualquier tipo de discriminación o racismo dentro y fuera de los estadios. Nosotros los inmigrantes sabemos perfectamente de qué se trata cuando se habla de discriminación y racismo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo ahora para escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. A propósito de este tema, en breve vamos a estar compartiendo con Esteban Ibarra, que es el director del Movimiento contra la Intolerancia en España. Vamos con Carlo Angulo y las tendencias en las redes sociales. También está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Antes de ir con nuestros compañeros, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Aún hay tiempo para llevar a mamá al Restaurante Yacaré. También estamos a nombre de All in One Comunicaciones, en dos puntos en la ciudad, en Manuel Candela número 21 y en Mariano de Gavia 29. Presta atención al pack, la gran promoción. 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas, llamadas ilimitadas para tu móvil, todo por 35 euros con 95 céntimos. All in One Comunicaciones. Toda la información la puede encontrar en allinonetienda.com. All in One Comunicaciones. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el plantón del presidente ucraniano Zelensky a su homólogo brasileño Inácio Lula da Silva, y que después de este plantón, el presidente brasileño consideró de que no estaba decepcionado, pero que sí estaba muy molesto. Asimismo, añadió que Zelensky ya es una persona mayor de edad y que sabe lo que hace, pero también considera que lo ocurrido no repercutiría en su intención de ser un país mediador, y todo pese a que ni Putin ni Zelensky hablan de paz. El presidente brasileño le quitó hierro al asunto, asegurando que se reunirán en otra ocasión. Y es que el propio Zelensky, preguntado en rueda de prensa sobre si estaba decepcionado por no haber conocido a su homólogo brasileño, ha considerado que Lula sí debería estar defraudado. Y en el tema político del día nos preguntamos, sabiendo el presidente ucraniano Zelensky cuál era la hora de esa reunión y que ya estaba programada, inclusive con las dos banderas en el salón de recepción, ¿por qué después, posteriormente, dijo que tenía otros horarios con otro tipo de reuniones? Y también nos preguntamos, ¿este hecho permitirá realmente que Ignacio Lula da Silva sirva de mediador entre los dos países, Rusia y Ucrania, para buscar una paz total? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Uno puede extraer muchas conclusiones de lo que pasó ayer entre Zelensky y Lula, ¿no? Una, evidentemente, que Zelensky entiende que Lula es un emisario de Vladimir Putin, que está más cerca de Putin que de él o de la paz. Y por otra parte, también refleja que el liderazgo que está mostrando Luis Ignacio Lula da Silva en este caso, aunque sus intenciones sean buenas, pues no es muy fuerte, desafortunadamente. No le debería interesar mucho al señor Zelensky cuando decidió dejar plantado a Lula. Yo entiendo que cuando se van a llevar a cabo este tipo de reuniones debe haber un equipo exploratorio, ¿no?, sobre la temática que van a abordar. Y es aquí donde uno pues puede perfectamente hacer conjeturas. No sería demasiado importante cuando a Zelensky no le interesó. Continuamos ahora escuchando a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora tenemos el nombre de Ray Stevenson, el reconocido actor famoso por sus papeles en Roma, al igual que en la cinta de Punisher. Falleció a la edad de 58 años, como dio a conocer su agente el día de ayer. Entre otros de los hashtags más utilizados tenemos el hashtag de Indiana Jones, al igual que el hashtag de Little Mermaid, de La Sirenita, ya que se pondrán a la venta las entradas de la preventa del estreno que presentará Disney este próximo viernes 26 de mayo. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Dua Lipa, luego de que se anunciase que la reconocida cantante cantará la banda sonora de la nueva película de Barbie protagonizada por Margot Robbie. Otro de los nombres más importantes tenemos el de Foo Fighters, quien anunció finalmente un nuevo baterista en su alineación luego del fallecimiento el año pasado de su baterista Taylor Hawkins, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que entre los nombres más utilizados tenemos el hashtag Debate TM, al igual que el nombre de la liga sigue formando parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. La liga, efectivamente, por el caso Vinicius Junior. A ver, Diana Calle, vamos ya con la agenda del día. ¿Qué encontramos en la agenda de hoy? La Organización Internacional liderada por el Papa Francisco para Educar en la Cultura del Encuentro organizará del 23 al 25 de mayo un Congreso Mundial de Ciudades Ecoeducativas junto a 50 alcaldes de América Latina y Europa. En Bruselas se llevará a cabo el Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea. Igualmente en Nueva York, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, habla sobre la nueva era de la inteligencia artificial junto con Kevin Scott y el gran operador de OpenAI. La conferencia anual de Microsoft se celebrará esta semana en Asunción. Acogerá los días 23 y 24 de mayo la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos. En París se llevará a cabo una conferencia de prensa sobre los preparativos del gobierno francés y el Ayuntamiento de París para la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024. En Nueva York se cumple 60 años de la declaración del Central Park como monumento histórico y nacional. Estos son algunos de los eventos que tendremos el día de hoy en el mundo entero. Gracias, Diana. Diana Calle, aquí en el Café Mañanero. Nos estamos preparando con todo para el compromiso de la Selección Colombia ante Irak. Recording stopped. Atención, el próximo 16 de julio. Está cerca la fecha. Y atención, porque las entradas ya las pueden encontrar en varios puntos de la ciudad. Por ejemplo, en el restaurante Mi Gente Colombian Food. Igualmente en la Imperial del Quindío. Sí. Además, en Don Arepo. En restaurante María Mentira. Puntos donde se pueden encontrar las entradas para el partido de la Selección Colombia de mayores. Sí, la absoluta ante Irak en el Estadio Mestalla el próximo 16 de junio a las 9 de la noche. Latinos FM Radio Oficial. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place saludar cada martes a la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Hoy nos va a hablar acerca de la nacionalidad española que se adquiere luego de estar casado con una persona con ciudadanía española. Luz, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es eso de que casándose con una persona de nacionalidad española se puede adquirir también la nacionalidad española? Así es, Jorge. Bueno, primeramente hay que decir a los oyentes que una vez nos casamos con el ciudadano español, hemos registrado nuestro matrimonio, nos hemos casado bien por notaría o por juzgado, o lo que debemos hacer posteriormente es, en este caso, obtener una residencia, ya sea por familiar de comunitario, porque estoy casado con un español, o por arraigo familiar. Una vez estoy casado con un ciudadano español, ¿el siguiente paso cuál es? Pues bien, voy a adquirir mi nacionalidad española. No la voy a adquirir automáticamente como mucha gente puede pensar, porque nos preguntan, ¡ay, abogada, ya estoy casada con un ciudadano español, entonces ya voy a ser española? ¿El siguiente paso es ir a jurar la bandera? Pues no. Es verdad que lo que nos permite la ley española es que nos acortemos ese tiempo de espera. Por norma general, para los iberoamericanos, si estamos residiendo en España de manera legal y continuada, la nacionalidad debemos adquirirla o podemos hacerlo una vez tengamos 2 años de residencia en España. Ahora bien, tenemos una ventaja si estamos casados con un ciudadano español. Ese plazo se acorta a 1 año. Esto quiere decir, para que los estudiantes lo tengan claro, que después de que yo tenga mi residencia legal y continuada por 1 año, podré acceder a la nacionalidad española en el plazo de 1 año. Pero, ¿qué pasa, Jorge? Debemos cumplir los mismos requisitos que cualquier otro tipo de nacionalidad por residencia. ¿Esto qué quiere decir? Debemos demostrar, en este caso, que llevamos 1 año de residencia, que estamos casados con un ciudadano español, Y por norma general debemos hacer el examen de conocimiento de España, el CCSE, el examen que se realiza a través del Instituto Cervantes, y posteriormente aportar certificado de PNE del país de origen, certificado de nacimiento del país de origen, y nos van a pedir el certificado de matrimonio para que constate que estamos casados con un español, y también el certificado de empadronamiento de la unidad familiar. ¿Para qué nos piden esto? Para comprobar que realmente convivo con mi cónyuge que es español. Recientemente estuve hablando con una persona que se casó justamente con una persona de nacionalidad española y me comentaba que en el caso de Valencia concretamente, el tiempo que tardó en lograr, bueno, aquí estoy confundiendo, es verdad que me habló de la tarjeta comunitaria, luego es verdad que se puede dar el paso a la nacionalidad española. Me contó que tardó casi 2 años en lograr el permiso de residencia, la tarjeta comunitaria por cónyuge español. Entonces, quisiera saber, Luz, ¿cuánto tiempo estaría tardando entonces esa nacionalidad española? Recordemos que luego de estar residiendo, en el caso de los ciudadanos latinoamericanos, 2 años legalmente en este país, se puede solicitar la nacionalidad española. Quisiera saber, ¿cuánto tiempo tarda una persona que luego de casarse pues solicita la nacionalidad española? Pues bien, Jorge, como lo hemos dicho antes, luego de casarme voy a la oficina de extranjería, solicito mi tarjeta por tener un vínculo con un ciudadano español y posteriormente ya debemos, cuando tengamos 1 año con esa residencia legal y continuada, podemos ya realizar nuestro trámite para obtener la nacionalidad española. No será automáticamente, me caso, obtengo nacionalidad, no. Primeramente debo tener mi residencia y posteriormente aplicar a la nacionalidad española. ¿Y cuánto tiempo va a tardar, Jorge? Pues te comento. Estamos teniendo casos de 2022 que están siendo resueltos en 5 o 6 meses. Son expedientes que han ido muy rápido, pero tenemos aún en el despacho muchísimos expedientes de nacionalidad, ya sea porque estoy casado con cónyuge, porque ya llevo 2 años aquí, que están retrasados y llevan más de un año y medio de espera. Entonces, por norma general, y no le para no engañar tampoco a los que nos escuchan, el tema del expediente de nacionalidad es relativo. ¿Relativo por qué? Porque podemos hablar que puede tardar de 5 meses hasta 2 años, y todo va a depender del momento en que hemos enviado nuestro expediente. Porque lastimosamente estamos viendo que los expedientes de 2022 van mucho más rápido, pero los de 2020, 2021 se han quedado bastante retrasados. ¿Y por qué es este motivo? Pues lastimosamente queremos pensar que es porque ha entrado gente más nueva y ha empezado a resolver los expedientes más recientes y han dejado un poco de lado los demás. Pero claro, yo digo que tengamos paciencia, que es verdad que hay un gran retraso, que algunos expedientes salen más rápido y otros menos, porque nos dicen, ay, abogada, mi expediente es de 2021 y conozco otro cliente suyo que 2022 ya tiene nacionalidad. Pero claro, no depende de nosotros. Luz, ya que abordamos el tema, permítame traer este caso que se viene presentando de forma reiterada y que constituye una estafa. He tenido conocimiento, he conocido el caso de algunos ciudadanos latinoamericanos que han pagado para casarse, para iniciar ese proceso. Pagan 3.000, 5.000, 7.000 euros. Y luego, pues, la persona a la que le pagan no aparece o no culmina el proceso. Así es. ¿Qué delito constituye aquí este acto? Porque, ¿y quién comete la falta? ¿El que paga o el que cobra por casarse? Estamos hablando de matrimonios de conveniencia, ¿no? No sé si... Así es, ¿sí? Jorge. Y esto constituye delito, ¿no? Exacto, es un matrimonio de conveniencia, de complacencia, que suele llamarse, y es un delito para ambas partes, porque es un delito de simulación de un matrimonio, incluso de falsedad documental, porque estamos demostrando que lo que estamos haciendo realmente no es verdadero. Entonces, que la gente tenga en cuenta que estos, tanto el que compra como el que vende, están incurriendo en un delito. Así que tengan muchísimo cuidado con estas prácticas. Están bien, como al día a día se ven muchísimo este tipo de actos, lo están persiguiendo. Tenemos que demostrar que realmente el matrimonio existe, y las autoridades públicas ya están queriendo recabar pruebas que realmente el matrimonio es real. A la hora de hacer la entrevista de matrimonio, por ejemplo, nos pueden preguntar una serie de un cuestionario en el cual vamos a determinar si realmente nos conocemos como pareja o no, si realmente conocemos a nuestra familia, si nos pueden incluso visitar en nuestro domicilio para determinar si realmente somos una pareja estable y real. No ¿qué pasa si las autoridades comprueban de que hay inconsistencias en esa relación como para contraer matrimonio? Pues en el caso dado les dirán que no, que lastimosamente ambas partes no constituyen una pareja real, e inmediatamente el juez que corresponda le dirá que no son aptos para contraer matrimonio y no podrán hacerlo. Luz, al margen de este tema, también queríamos, y para finalizar, abordar algo que se ha estado comentando en las últimas dos semanas, desde la semana anterior concretamente, cuando el ministro encargado del ramo de migraciones, José Luis Escrivá, presentó una propuesta en la cual pues se rebajaban los requisitos para obtener el permiso de residencia o la regularización de ciudadanos extranjeros con fines laborales. Claro, la gente se ha entusiasmado y cree que ya es un hecho. Quisiera que nos comentara un poco esta noticia, porque mucha gente se lo está creyendo que es una realidad y apenas es un anuncio de un ministro. Y hay que anotar que algunos ministerios, como el de Trabajo, han mostrado reparos, incluso los sindicatos. Así es, Jorge. Que todos los oyentes sepan que esto ha sido una propuesta, que es verdad que Escrivá quiere que las personas que accedan a un arraigo para la formación tengan cursos, por ejemplo, online, que puedan acceder al mercado laboral de manera más fácil, pero eso se está en estudio. Es verdad que ahora lo que ha pasado es lo siguiente: al ver que algunos sindicatos, incluso el Ministerio de Trabajo, no están muy de acuerdo, Escrivá les ha dado un plazo a estos grupos, un plazo de 10 días, para que hagan sus propuestas, ¿de acuerdo?, para ser escuchados. Pero ahora bien, esas propuestas no es que sean realmente vinculantes, ¿de acuerdo? ¿Qué va a implicar esto? Que posiblemente lo que ha dicho Escrivá, sí que próximamente tenemos unas nuevas instrucciones donde nos indicarán qué debemos aplicar y cómo se llevará a cabo estas nuevas medidas de cara al arraigo para la formación. Pero aún a día de hoy, las solicitudes que presentemos ante las oficinas de extranjería por arraigo para la formación se siguen rigiendo por las mismas instrucciones que tenemos desde el principio del año pasado. ¿Vale? A finales del año pasado se dictó unas nuevas instrucciones. ¿Y qué nos están diciendo? El arraigo para la formación debe ser presencial, no puedo trabajar y una vez finalice mis estudios debo buscar un contrato de trabajo relacionado con el estudio que he cursado. ¿De acuerdo? Porque sigo viendo problemas en este punto. La gente finaliza un curso y piensa o les han vendido por ahí que pueden ser contratados en cualquier ámbito laboral. Y esto no es así. Luz, muy amable por aclararnos este punto, por batizar este tema, porque sabemos que mucha gente inmigrante está pendiente de este anuncio. Lógicamente, aquí estaremos en el Café Mañanero para informarles. Por esa es la importancia de seguir el Café Mañanero. Aclaramos, informamos y también, por supuesto, damos las noticias, todo el proceso de lo que tiene que ver con lo que interesa a el colectivo inmigrante. Que tenga un resto de día muy feliz, no sin antes compartirnos también las redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Gracias, Luz. ¡Feliz día! A ti, Jorge. Igualmente, buen día a ti y a todos los oyentes. Luz Piedraíta, abogada egresada de la Universidad de Valencia y del Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy hablándonos acerca de la nacionalidad. El asunto no es tan fácil, tan sencillo, y es importante que lo tengan en cuenta todas aquellas personas. Ahora, también, y esto no lo comentamos durante la intervención de la abogada, nadie se puede casar con el interés de obtener la nacionalidad de la pareja. Otra cosa es que lo tenga por derecho, pero no puede ser ese el fin de un matrimonio.

estamos en Medellín, la parranda en mi guajira y las arepas de maíz. Por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón. El porro de mi sabana ven a sentir. Ay, las hembras bailando cumbia nos vuelven locos. Estamos escuchando a Jorge Celedón, artista que a propósito está de gira de conciertos por Europa. Esta canción se llama La Invitación y es precisamente un homenaje a Colombia. Y desde luego una invitación a colombianos y extranjeros a disfrutar de ese maravilloso país. Por el carnaval que hay en Barranquilla. Y lo que tenemos es ambiente colombiano en esta ciudad porque este 16 de junio juega la Selección Colombia Absoluta y Jorge Celedón precisamente también le ha cantado a la selección. ¿Y de qué manera? Ahí está. Vuelve la fiebre. Amarilla, azul y rojo. Esta vez, Valencia, con la colonia colombiana, actúa como anfitriona. Estamos listos, Latinos FM, radio oficial. Atención, ya las entradas las pueden adquirir en la Imperial del Quindío, igualmente María Mentira Parrillada, Patacón Tostao, Mi Gente Colombian Food, Don Arepo. Sí, Colombia se toma Valencia. Y aquí estamos con nuestra fiesta. Colombia es Caribe y es Pacífico. Nuestra fiesta es el título de esta canción. La verdad es que si hay un artista comprometido con la alegría, con llevar el nombre de Colombia en su música, ese es Jorge Celedón. Un abrazo para Ponchito Castro, igualmente para el propio Celedón, asimismo para Paul Boraño y toda la gente que de una u otra forma trabaja alrededor de este gran artista. Está visitando por estos días. Bueno, listos todo el mundo para este 16 de junio. Entonces, en el estadio Mestalla, 9 de la noche, Colombia enfrenta a Irak, iniciando ya así el camino hacia las eliminatorias para el Mundial de 2026, que recordemos se va a celebrar en territorio americano. Estados Unidos, México y Canadá acogen la cita mundialista. Y claro, Colombia se prepara. Este compromiso tiene esa importancia. Por eso vienen las estrellas como Luis Díaz. El guajiro Luis Díaz, que a propósito es ¿sí? guajiro como Jorge Celedón. Zona de mucho talento. Bueno, y vendrán por supuesto muchos jugadores, muchas caras conocidas de la Selección Colombia. Está Colombia en un proceso de recambio generacional, de renovación. Y ese recambio lo encabeza precisamente Luis Díaz, jugador del Liverpool, estrella del fútbol internacional. Listos para el Mundial 2026. Todo empieza aquí, en el Estadio Mestalla. Por eso la invitación es para que nadie falte. Están volando las entradas. Ahí estará Latinos FM acompañando. En los silbatos grita, canta, sé feliz. Disfruta la vida, vive en paz. Y no te detengas, da todo por tu país. Que al final el triunfo brillará. Ahí Ahí tenemos el sabor de Colombia. Vamos inmediatamente precisamente con un punto aquí en Valencia en que si de algo está sobrado ese de sabor colombiano. Hablamos de la Imperial del Quindío. Diana, hoy tenemos promoción en la Imperial del Quindío. Jorge, usted bien lo ha dicho. Para hoy en la Avenida del Puerto 99 con horario extendido. Estamos atendiendo hasta las 12 de la noche. Estaremos ahí con esa promoción de 2x1 en panadería. Pero también recordemos las delicias que nos ofrece la Imperial del Quindío. Y por supuesto también celebrando el mes de las madres en mayo con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas, personalizadas también. También, si usted quiere enviar a hacer su tarta, vaya y se las personaliza con el nombre, con los colores, con todo lo que usted guste. También tenemos las delicias en panadería y pastelería colombiana, platos típicos y lo que no puede faltar a diario, ese menú, ese delicioso menú. Estamos los lunes con promoción también del 2x1, Plaza Mayor 28 Torrente, en la Avenida La Plata 45, tenemos otro punto de venta, Valencia, y por supuesto hoy en la Avenida El Puerto 99, con horario extendido. Podemos hacer y agendar nuestros pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, con delicias colombianas. Gracias, Diana. Y a propósito de la Imperial del Quindío, este 29 de julio estaremos celebrando el Día de la Fiesta Nacional con varios artistas. Ahí estará Dulce Nava. La cita será exactamente en la sala Madison. Cortesía a la Imperial del Quindío, rindiendo homenaje a Colombia. Avanzamos en el café mañanero, lo hacemos ya con el personaje del día, Carlo Angulo, ¿está listo? Con este segmento que es uno de los apartados clásicos del café mañanero. Personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Mark Zuckerberg, luego de que la Unión Europea multase a Facebook con 1.300 millones de euros por no proteger los datos de sus usuarios. Los reguladores del bloque continental condenaron a la empresa Meta, la matriz de la red social, por seguir transfiriendo la información de los europeos hacia los Estados Unidos. La empresa prevé apelar dicha sanción de acuerdo con las declaraciones de su fundador Mark Zuckerberg, el gigante estadounidense Meta, luego de haber sido multado por 1.200 millones de euros, 1.300 millones de dólares, por haber incumplido las normas de la Ley de Protección de Datos de Europa, en los que Meta, que prevé apelar la decisión, fue condenada por haber seguido transfiriendo los datos personales de los usuarios de Facebook al espacio dentro de los Estados Unidos. Es por ello que la decisión también impone a Meta suspender todas las transferencias de datos en este momento, desde que se le notificó, para poder cumplir en un plazo de 6 meses con la decisión. En esta multa, la más alta jamás impuesta a un regulador de protección de datos, es el resultado de una investigación que fue iniciada en el año 2020 y es la tercera sanción que se le implica a la empresa Meta desde este año 2023, luego de que se presentase que nada más y nada menos en otra de las redes sociales, como son Instagram y WhatsApp, se ha preferido también los datos de los usuarios desde las cadenas que registran directamente en la empresa propietaria de Mark Zuckerberg en los Estados Unidos. Gracias, Carlos.

los éxitos. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió? Las canciones. Días y días. A viernes 9 de junio en Sala República. Polígono Industrial Mislata Carrer. Vice Pinalo Po. Apertura de puertas 20 horas. Info reserva 631-184-916. Puntos de venta autorizados. Casa de Diego 2. Restaurante Mirador Andino. Panadería Guzmán. Modas Evers. Viernes 9 de junio, Américo, en Valencia, es todo tuyo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. En Latinos FM, en Valencia, estamos modo Selección Colombia porque, sí, la absoluta juega este 16 de junio en el Estadio Mestalla. Se trata de un partido de preparación de cara a las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Colombia enfrentará a Irak. Ya están disponibles las entradas en muchos puntos de Valencia, especialmente con sabor colombiano. Es el caso de la Imperial del Quindío, María Mentira Parrillada, Don Arepo, Mi Gente Colombian Food, Patacón Tostao. Así como lo oyen, Colombia con toda la pesada, este 16 de junio en el Estadio Mestalla. Y Latinos FM es la radio oficial. Estaremos cubriendo el partido también. Cómo no, la convocatoria, la llegada de los jugadores, el ambiente en general. A propósito de ambiente, esa canción que estamos escuchando la interpreta Jorge Celedón, un artista que le canta con mucho amor, con mucho aprecio, un artista comprometido con la Selección Colombia y con todo el país. Sí, lo da todo por Colombia, Jorge Celedón. Nos visita por estos días en Valencia, porque está en el marco de una gira de conciertos por Europa. Como siempre, también recibiendo el respaldo de parte del público colombiano, incluso internacional. Fantástico, fantástico, qué bien. Jorge Celedón, bienvenido a Valencia también. Un abrazo. Bien a toda la gente que está a su alrededor. Es el caso de Ponchito Castro, Paul Bolaños. ¡Qué bien! Si de algo está sobrada Colombia es de talento, con sus deportistas, con sus artistas, con su gente en general, que es muy alegre. Y eso es lo que refleja esta canción, Nuestra Fiesta. Modo Selección Colombia en Latinos FM. ¡Vive nuestra fiesta! ¡Colombia es amor! De España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. A raíz de lo sucedido en el estadio Mestalla, hablo de los insultos racistas contra Vinicius Junior. Encontramos una serie de pronunciamientos a escala nacional, dentro y fuera del deporte. Y no podía faltar el pronunciamiento del movimiento contra la intolerancia. Una entidad comprometida que lucha contra el racismo, la discriminación. Y una vez más nos citamos con Esteban Beltrán, Esteban Ibarra, su director. A veces me confundo un poco con el director de Amnistía Internacional también. Gente también comprometida con los derechos de las personas. Esteban Ibarra, director del movimiento contra la intolerancia, Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué opinión le merece, cuál es el pronunciamiento del movimiento contra la intolerancia luego de lo sucedido contra Vinicius Junior en el estadio Mestalla, que desafortunadamente no es un caso aislado, sino más bien la continuidad de una conducta que se está repitiendo en los estadios? También debo decir que no es la primera vez que el movimiento contra la intolerancia expresa preocupación sobre estos hechos, y es inexplicable cómo las autoridades encargadas, las entidades encargadas de poner freno a estos delitos de odio, odio y discriminación, pues no han sido capaces de frenar estos gritos racistas en los estadios. Bueno, buenos días. Bueno, más que un pronunciamiento, nosotros hemos procedido a denunciar los hechos como delito. La primera denuncia que se ha planteado sobre este tema, luego lo que pasa es que hay otras informaciones que tapan esto, pero la primera denuncia la hizo el Movimiento contra la Intolerancia ayer lunes, en la mañana, junto con la Asociación de Futbolistas Españoles. Denunciamos por delito de odio racista. En fin, lo hemos tenido claro antes, como bien decías, antes en otros casos y ahora. Y son varias las denuncias que hemos puesto por el caso de Vinicius o por el caso de la pancarta, que están dando la información de que la policía ha detenido a cuatro personas por esa pancarta que simulaba al Ku Klux Klan cerca del Estadio Wanda y cerca, en fin, en los momentos donde había una confluencia con el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Bueno, pues lo hemos denunciado, lo hemos condenado públicamente y a ver si tenemos la esperanza de que esta vez la Fiscalía de Delitos de Odio no archive la denuncia, porque el problema que ha habido hasta ahora es que las archivaban con argumentos. Por ejemplo, cuando denunciamos lo de Wanda, los argumentos que utilizaron fueron pues que no podían identificar a los autores porque era una masa de gente, porque era un partido de alta rivalidad, porque fueron unos segundos, en fin, argumentos que no proceden. Lo que hay que hacer es identificar a los autores, que no son ni uno ni dos, y yo ya avanzo. Detrás de todo esto, pues hay grupos ultras que arrastran a la afición a este tipo de comportamientos. Esto es lo que está pasando. Esteban, en el caso de Valencia, antes, durante e incluso después se escucharon insultos racistas. Y si esto es algo, como ya lo hemos anotado, se ha venido repitiendo en los estadios de España, ¿quién no está actuando? ¿Quién no está cumpliendo con su deber si hay un compromiso de cortar con el racismo y la discriminación en los estadios? Tenemos leyes que han de ser aplicadas. Lo que pasa es que hay indolencia institucional, indolencia de las instituciones a la hora de aplicarlas, donde están, van desde los clubs, instituciones privadas y públicas, desde los clubs hasta la propia fiscalía que lo archiva. Entonces, no, esto no puede seguir así. Yo espero que además con el caso de Vinicius se ponga ya un punto final, pero lo que se ha producido es un deterioro progresivo y nos encontramos pues con una situación donde, bueno, solo él ha recibido, se han puesto en torno a él más de 10 denuncias por racismo. Lo que sí hay que decir es que ni se puede estigmatizar al conjunto del fútbol español, ni se puede estigmatizar al conjunto del país. Hay conductas y comportamientos racistas, y esos tienen unos protagonistas, y lo que hay que ir es a por los elementos motores de ese protagonismo, a veces con la vía penal y a veces con la vía administrativa. La vía administrativa tiene una cantidad de recursos impresionantes, desde una suspensión temporal del partido, un desalojo de grada, una suspensión definitiva del partido, en fin, multas importantes. Lo que no se puede es minimizar, quitarle importancia, que este es el problema que está pasando. Hay noticia durante 2-3 días y luego ya nos olvidamos del tema. No, porque esto es un foco de propagación del racismo, de conductas racistas muy grave. Y está pasando eso, indolencia institucional, permisividad, se llama permisividad. El caso de Vinicius Junior no es el único en el fútbol español. Pero sí es verdad que hemos visto una especie como de linchamiento racista discriminatorio contra Vinicius Junior. Ya usted, bueno, pues, este año sí, se pronunció, justamente presentó una denuncia. ¿Qué pasó con aquel pronunciamiento que usted hizo justamente también aquí en estos micrófonos? Pues lo archivaron. Es lo que estoy denunciando. Hasta ahora todas las denuncias han sido archivadas. O sea que personalmente yo he firmado 4 denuncias. Entonces, sistemáticamente han sido archivadas. Vinicius ha sido elegido como chivo expiatorio por parte de estos grupos ultrarracistas. Entonces, allá donde vaya, aparecerá esta reacción. Y los grupos, en un contexto de emoción deportiva, arrastran a la afición, ¿eh? Y entonces se tapan detrás de la afición. Entonces, lo que hay que hacer es acometer a fondo este problema de los organizadores de estos grupos. Como tú bien dices, fue antes, nada más bajar del autobús, durante el partido y después cuando se fueron. Pues la cosa es sencilla, se pone una cámara, se enfoca, se ve quién son los que dicen los gritos racistas y directamente al juzgado y ya está. Y nos dejamos de historia. Pero es increíble, Esteban. Hay que decirlo claro, Jorge. Mira, hay que decir que el derecho al insulto no existe y el derecho al insulto racista menos. Es un delito. Entonces, la gente lo tiene que tener claro. Pero para eso tienen que saber a lo que se enfrentan. Pero si no se enfrentan porque hay impunidad, porque no se aplica la legislación, pues bueno, pues así estamos. Sí, que no se confunda esto ni con libertad de expresión, ni con euforia, ni nada por el estilo. Le quería decir que es lamentable, triste, que en un estadio de este nivel, en la Liga Española, la mejor liga del mundo, y donde están puestos precisamente los ojos del mundo en lo que pasa aquí, sobre todo cuando juega un equipo como el Real Madrid, incluso el Valencia, con tantas cámaras que hay, si de lo que hoy se presume es de cámaras, pues que sea el mismo jugador el que tenga que indicar quién es el que le ha insultado, cuando los gritos provenían desde todos lados. Es una vergüenza, eso es una vergüenza. Mira, yo estoy muy indignado y hay que aprovechar este momento para decir basta ya. Entonces, vamos a ver, un dato que tenéis que controlar. Yo soy miembro del observatorio, como sabes, Jorge, del deporte, del racismo y la violencia. Llevamos 10 años sin ser convocados, 10 años. Ese es el ejemplo de indolencia. ¿Quién nos tiene que convocar? El Consejo Superior de Deportes. No nos convoca, ya está, ahí está todo. Ese es un ejemplo. Si usted tuviera que depurar responsabilidades, ¿por dónde empezaría entonces? ¿Por el Consejo Superior de Deportes? Efectivamente, y luego la Fiscalía de Delitos de Odio tendríamos que plantear esto de otra manera. O sea, es que no pueden restarle tanta importancia como se está haciendo. Y hemos visto a la Federación y a la Liga Española de Fútbol pues pasarse la pelota, repartirse culpas. Sí, sí. No, pero ellos están en la Comisión Estatal contra la Violencia y tenían que haberlo cortado, no solo condenado. Es que no vale ya las condenas. Lo que hay que hacer es intervenir, ir a la acción. Entonces, si no lo hacen, pues ellos hablan y hablan y hablan, condena, y la cuestión no va de condenas. Eso ya lo sabemos. Vamos a condenarlo siempre. Ahora lo que hay que hacer es que hagan, a que no ha denunciado la Liga, a que no ha denunciado la Federación. O sea, Movimiento contra la Intolerancia sí denuncia. Pone su nombre, sus datos y tal en la denuncia. Y luego tenemos muchos problemas también de seguridad, etcétera, ¿no? No tenemos las medidas de seguridad que puede tener, yo qué sé, una liga, una federación, etcétera, ¿no? En fin, yo estoy bastante indignado, como digo, pero os tengo que dejar porque es que tengo que entrar ahora mismo en televisión, que el tema como es tan candente, a ver si podemos hablar con más detalle y más tiempo, pero os tengo que dejar. Esteban, muchas gracias. Sí, lo entendemos que hoy está muy solicitado y el tema lo amerita. Muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Seguiremos atentos a sus denuncias. Gracias. Un abrazo. Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, hoy hablando acerca del caso Vinicius Junior. Encontramos pronunciamientos desde el mismo club hasta el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pasando evidentemente también por la Liga Española de Fútbol, la federación reconoce que hay un problema. Lo decía Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. También lo reconocía Javier Tebas, el presidente de la Liga, y así sucesivamente. Ayer se reunió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el jugador Vinicius Junior para trasladarle su apoyo, su solidaridad. Pero a estas alturas del compromiso, y luego de 4 detenidos también por continuar de alguna forma con estos insultos racistas, manifestaciones racistas contra Vinicius Junior, y de la cascada de pronunciamientos que ha habido, esperamos que se conozcan muy pronto sanciones, porque si no hay sanciones, lo que va a pasar es que se van a repetir estos insultos, no solo en el Estadio Mestalla. Debo decir que no es una cosa exclusiva del Estadio Mestalla. Ya lo hemos venido anotando, porque algunas personas me están diciendo, bueno, pero es que el caso del Valencia lo están nombrando más que ningún otro. No, es que ha sido supremamente grave. No habíamos visto a Vinicius Junior a este extremo. Y claro, el caso es que ha ido a más, ¿sí? Cada vez es peor. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiene que pasar para que las autoridades del fútbol entren a actuar? Nos acaba de decir Esteban Ibarra de que el control de los insultos racistas, sí, el control al racismo empieza por el Consejo Superior de Deportes, que es la entidad del gobierno encargada del deporte. Entonces, manos a la obra, Pedro Sánchez, porque esto no se puede repetir. Hay que cortar, y como bien lo dijo ya Esteban Ibarra, basta ya. Este es un problema que ya creíamos superado. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos hablando todavía de esto, de insultos racistas en los estadios? Y en España lo estamos viendo más que en ninguna u otra parte. De manera que algo se está dejando de hacer en este país. Y es hora de ponernos al día contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Los deportes aquí en el Café Mañanero, estamos en el segmento Latino Deportes. Vamos ahora con lo meramente deportivo. Adolfo Jiménez del Río nos tiene detalles de la liga que continúa, entre otras cosas. Después de todos los pronunciamientos realizados en el día de ayer con respecto al caso Vinicius Junior acaecido en el Estadio Mestalla entre el partido del Real Madrid y el Valencia Club de Fútbol, hoy continúa la Liga Española. Y es que la Real Sociedad recibe a la Almería a las 7:30 y a la misma hora simultáneamente el Celta de Vigo al Girona. A las 10 de la noche el Valladolid recibe al campeón de la Liga, al Fútbol Club Barcelona. Y ya para mañana veremos en acción al Elche recibiendo al Sevilla a las 7:30, el Villarreal al Cádiz a la misma hora. A la misma hora el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano. ¿Podrá Vinicius Junior jugar este partido? El Betis recibe al Getafe a las 10 de la noche. Y el Español al Atlético de Madrid. Y remata la jornada el jueves el Mallorca recibiendo al Valencia Club de Fútbol, con polémica incluido, y también con otra gran final si quiere estar en la Primera Liga el próximo año. Y el Osasuna al Athletic de Bilbao cierra la jornada 36 el jueves a las 9:30 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la programación de la Liga Española de Fútbol. Y avanzamos a nombre de Restaurante María Mentira Parrillada. Este martes, sí, es para disfrutar la gastronomía colombiana en María Mentira Parrillada. Manuel Candela, número 36. Empezamos por las parrilladas, pero seguimos con los platos típicos de Colombia: la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho. La lista es larga. María Mentira Parrillada. deseándole a todas las madres felicidades. A las mujeres a lucir un cabello más sano y brillante, por supuesto, en Siempre Bellas con queratinas. Ese cabello espectacular nos va a quedar con esa queratina de EPA Colombia. Recordemos que estamos con los productos exclusivos y venta exclusiva al por mayor y al detal, pero también te damos asesoría personalizada en lo que refiere a corte de cabello, un peinado, un bello alisado, los tintes, manicura, pedicura y lo que no puede faltar también, una limpieza facial. Somos distribuidores directos de EPA Colombia, estos productos de marca ya internacional. Estamos ubicados en la avenida Dr. Guasman 13, reserva tu cita al 661-1415-23 y recuerda las redes sociales, Facebook Siempre Bellas e Instagram EPA Siempre Bellas. La información deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes. Vamos ahora con el Mundial Sub-20, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer continuó el Mundial Sub-20 con los siguientes resultados. Italia venció a Brasil 3-2, Senegal cayó ante Japón 0-1, Francia cayó ante Corea del Sur 1-2, Inglaterra venció a Túnez 1-0, Gambia empató con Honduras 1-1 y Uruguay venció a Irak 3-0. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros: Estados Unidos frente a Fiji, Uzbekistán se enfrenta a Nueva Zelanda, Ecuador a Eslovaquia, Argentina a Guatemala, Senegal a Israel, Italia a Nigeria y Japón a Colombia, ya para mañana, que también se enfrentarán Brasil a República Dominicana. Y para el jueves, Uruguay a Inglaterra, Francia a Gambia, Irak a Túnez y Corea del Sur a Honduras. La Imperial del Quindío, atención a la promoción hoy 2x1 en Avenida del Puerto 99 hasta las 12 de la noche abiertos. Qué bien, la Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano. A propósito, preparando una fiesta para el 29 de julio con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia en la Sala Madison. Esperamos. La Imperial del Quindío, donde también puede encontrar las entradas para el partido de la Selección Colombia ante Irak este 16 de junio en el Estadio Mestalla de Valencia. Y de esta forma vamos entrando ya en la recta final de Latino Deportes. Despedimos con la información del Giro de Italia que se reanuda tras un lunes de descanso. Adolfo. Continúa hoy el Giro de Italia en su semana fantástica, con la etapa entre Savio Chise y el Monte Bondoni de 198 kilómetros y que se considera la super etapa porque tendrá escenarios que acumulan 5.200 metros de desnivel y 5 puertos de montaña. Y es que para empezar está el Paso di Santa Bárbara con 13 kilómetros al 8%, luego 3 saltos intermedios y para finalizar el tremendo ascenso a Monte Bondone con una escalada de 22,7 kilómetros al 6,5%, pero con rampas que superan el 16% de desnivel. Y quizás sea la primera ocasión para que los hombres de la general, los superfavoritos y los grandes escaladores se puedan mostrar y nos den las tantas emociones ansiadas que llevamos acumuladas en este Giro de Italia, que ha tenido, por cierto, etapas muy sosas. Y es que eso sí, los dos grandes latinoamericanos que esperamos ver precisamente en este remate de etapa están Einer Augusto Rubio a 5.29 del líder y Santiago Buitrago de el Bahrein Victorious a 6.22. Recordemos, dos grandes ciclistas colombianos que seguro estarán en la pelea del día de hoy. Parte final de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Diana Calle y este servidor, Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?

Saluditos a toda Murcia que nos escucha a través de la 97.3. ¡Buenos días, Murcia! Oye, saludos desde Barcelona. Ya estamos en directo a través de Vigo Live y a través de TikTok. Saludos a todo el que se conecta en directo. 500.000 personas por día se conectan a este programa para pasarlo bien, para divertirse, porque aquí no escucharás noticias negativas. Si estás buscando caos, muerte y destrucción, aquí no es. ¡Cambia de emisora! Solo buena vibra, solo buen rollo, solo buena música. Programón que te tenemos preparado el día de hoy. Día Mundial de la Tortuga, Día Mundial contra el Melanoma, Día Mundial o Día Internacional del Fútbol Femenino. Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstetricia. Hoy me puedes pedir canciones románticas. Románticas, porque hoy es martes de romantiqueo. ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no me conoces? ¡Me presento! Yo soy Black Ruby, la reina. A partir de este momento te estaré acompañando las próximas 3 horas. Estoy de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, alegrándote las mañanas. Abrimos el programa con un temazo que nos han pedido ya a través de nuestro directo. También nos han hecho una pregunta muy interesante a través del directo que os la voy a trasladar a vosotros a la vuelta. Abrimos con Fuerza Rígida y Grupo Frontera, Bebé Dame. Tú imagínate que alguien que está pensando en ti, que está ahí de repente, sus pensamientos ocupan su cabeza, tú ocupas su cabeza y te dice, bebé, quiero tenerte yo todos los días. Me enamoras con lo que decías. ¡Wow! ¡Temazo! Cierro. Ah, no. De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera y Fuerza Rígida, compadre. ¡Fierro, pues! ¡Márquele, compa Carlos! ¡Dale, dale! Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven, lame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer.